¿Sabías que en Argentina los humedales representan aproximadamente el 21% del territorio, pero no existe un marco legal que los proteja? En estos momentos, el Senado Nacional debate una ley para protección de los mismos y es en el marco de los incendios forestales que se están produciendo a lo largo y ancho del país. Tercer bloque al aire por el agua, vías de comunicación, nos escuchan por la 88.1, también por página de la Radio La Mosquitera. Descargate la app de La Mosquitera, los teléfonos 451-1808 y mensajes al 153-06-8060. Carla, ¿nos ha llegado un mensajito ahí recién? Sí, a todos los compañeros de Potrerillos les mandamos un beso enorme, nos han pedido un tema que enseguida lo vamos a pasar, así que abrazo enorme a todos los compañeros que nos están escuchando y compañeras. Bueno, también en nuestras redes, Facebook, Al Aire por el Agua, Instagram, Al Aire por el Agua. Recuerden siempre que en el Facebook y en el Instagram vamos subiendo la agenda de lucha, las principales novedades que vamos relatando en el programa. Las subimos unas horitas después de que termine, antes que termine el sábado. Ya está todo subido. Seguramente esta vez subiremos los links de algunos de los temas que hemos podido escuchar. Bueno, y si no nos pueden escuchar acá y no nos pueden escuchar por ninguno de todos los formatos, ya está tanto tengamos nuestro propio podcast, tenemos también retransmisiones en las radios, en otras radios comunitarias Cuyum, Radio La Leñera y Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Y bueno, ya vamos a la siguiente entrevista. Sí, vamos a Alvear. Alvear, sureste provincial, a casi 300 kilómetros de donde estamos transmitiendo en este momento. Bueno, nos escucha ahí, creo ya que nos está escuchando, Pilar Castilla, mujer agricultora, integrante de la Asamblea del Pueblo de Alvear. Hola Pilar, Carla y Pablo te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Pilar, ¿cómo te va? Hola. Muchas bien, gracias por estar aquí presente. No, gracias a ustedes. Bien, tenemos una pregunta, como estamos en la edición aniversario y estamos hablando con distintas asambleas, recuperando un poco lo que fue diciembre del año pasado, tenemos como una preguntita obligada que es ¿cómo vivieron la movida contra la 7722 en la asamblea el año pasado? Bueno, a mí me parece que para explicar cómo la vivimos, cómo fue noviembre y diciembre del año pasado en Alvear, tenemos que de alguna manera remitirnos a lo que fue el 2006 y el 2007, porque esas grandes movilizaciones que hubieron y que culminaron en Alvear en ese momento, el 20 de junio del 2007, cuando logramos la 7722, hizo que como alvearenses nos sintiéramos muy protagonistas de la lucha en defensa del agua. Y fueron, además de las movilizaciones que hubieron en el 2006 y durante el 2007, esos 15 días de lucha en la calle, donde prácticamente no nos movimos de la calle, creo que de alguna manera nos marcaron. Y entonces a partir de ahí hubieron en Alvear muchísimas manifestaciones en defensa, por un lado del agua, y en correlación a esto, en defensa de los alimentos que producimos aquí en Alvear. Entonces me parece que algunos hechos que sucedieron a partir de ahí, considerando la historia reciente, ¿no es cierto?, como la gran lucha que hubo por la ley de glaciares, que hubieron unas movilizaciones muy masivas también en Alvear, luego la lucha contra el proyecto Hierro Indio en el 2014, que hubieron cortes de rutas durante una semana y que eso obligó a que la legislatura tuviera que adelantar una semana el tratamiento del proyecto para rechazarlo, me parece que nos ha ido marcando. Y por lo tanto, de alguna manera, igual que toda la provincia de Mendoza, nos sentimos paridores y paridoras de la ley 7722. Por lo tanto, es algo que de ninguna manera vamos a dejar que nos la arrebaten. Entonces, el año pasado participamos de las movilizaciones que se hicieron a nivel provincial, fuimos a la legislatura, pero además aquí se hicieron bicicleteadas en defensa del agua, que fueron bastante multitudinarias. Y luego ya cuando fue enviado el proyecto de derogación de la 7722 a la legislatura, una de las acciones grandes fue ir al municipio y exigir al intendente Marcolini, que es del mismo partido político que el gobernador, al Consejo Deliberante, al subdelegado de Aguas del Río Atuel y al policía del agua del río, a la policía del agua del río Atuel, que elevaran una nota al gobernador diciendo que debía retirar el veto, o sea, debía vetar la nueva ley, ¿no? La que derogaba la 7722. Y eso lo hicimos durante una mañana, y durante la misma mañana conseguimos todo eso. Es decir, que todos ellos elaboraran una nota y nos entregaran la copia de la nota donde le pedían al gobernador que retirara, que vetara su propio proyecto, ¿no? Que fue lo que finalmente terminó haciendo más adelante. Y una de las grandes movilizaciones, porque nosotros siempre pensábamos que jamás íbamos a superar lo que fue el 2007, esa lucha en las calles, porque nos, por lo que dije antes, ¿no? Lo que significó para cada uno de nosotros. Pero el 24, que fue el día que se publicó en el boletín oficial, el día de Navidad, ¿no es cierto?, previo a la Navidad, esa noche, a mí particularmente me sorprendió mucho que la casi totalidad de la población subiera fotos a las redes, no brindando con una sidra o con un vino, sino con un cartel de yo defiendo la 7722, la 7722 no se toca. Y eso fue un gran alivio, porque dijimos la marcha del 26 va a ser impresionante. Y así fue, ha sido hasta acá la marcha más impresionante que ha habido en Alvear. Un cuarto de la población participamos en la marcha, fue la marcha de las antorchas, de 12.000 personas, donde creo que todos nos abrazábamos y llorábamos, porque fue algo muy impresionante. Y a diferencia del 2007, algo que nos enorgulleció y no sé cómo decirlo, que nos emocionó, fue el sentir que era la provincia completa. En el 2007 nosotros sentíamos que estábamos, bueno, sí, que estaba San Carlos también, pero como que el resto de la provincia era una movilización muy que pasaba desapercibida. En cambio acá sabíamos que no. Entonces sentíamos que era toda la provincia de Mendoza de pie diciendo, esta ley es nuestra, la hicimos en la calle, la parimos entre todos nosotros y nosotras, y no nos la van a quitar nunca. Y creo que así va a ser, me parece que va a ser de esa manera, a pesar de todas las barbaridades que están planteando y diciendo, y seguirán haciendo Orozco, Ojeda y Suárez. Bien, y te queríamos preguntar también con respecto a cómo ven este nuevo avance en Malargüe y Las Heras, y cómo imaginan ustedes el futuro de esta lucha. Y bueno, creo que siempre, es decir, nunca dejaron, desde que está la 7722, desde que conquistamos la 7722, siempre desde Malargüe fundamentalmente, es decir, el intendente, el Consejo Deliberante, bueno, algunas cámaras, por supuesto, empresariales, han insistido con que la ley 7722 o debe ser derogada o debe ser exceptuada su aplicación en Malargüe. Nos parece que esto va a seguir siendo así. Y como que de alguna manera no se van a resignar nunca. Me parece que saben perfectamente cuál es la situación en las poblaciones, pero siempre van a intentar ir adelante con esto. Es decir, me parece que para los funcionarios, lamentablemente, y para los legisladores, es mucho más fácil pensar en algo donde entre dinero fácilmente para seguir armando la escena, en lugar de pensar cómo resolver los graves problemas de fondo y los problemas estructurales. Entonces me parece que va a ser una lucha eterna. Y bueno, ellos seguirán insistiendo y nosotros vamos a seguir insistiendo también. Es así. Hay muchas cosas que resolver en relación a la producción de alimentos, en relación al agua, la distribución del agua, que son complejas de resolver y que considero que ningún gobernante está dispuesto a hacer eso. A ver cómo resuelve por hablar de nuestra zona, lo que tiene que ver con el precio de la producción de alimentos, cómo hacer frente a lo que sería la lucha antigranizo, la lucha por las heladas, que producen daños tremendos todos los años, y que cuando no lo producen la helada o el granizo, está toda la producción de hortalizas y frutas, y se queda ahí en la planta, mientras que en simultáneo hay cantidades de poblaciones pasando hambre. Entonces ese es el problema que hay que resolver, y que pareciera ser que no tienen intención en resolverlo, porque les llevaría más tiempo y no tienen rápido para mostrar un trofeo, digamos. Okay. Y consideran que la minería, el fracking, sí. Entonces seguiremos luchando eternamente, luego seguirán nuestros hijos, nuestros nietos, y así será. Les gustan las respuestas fáciles, las respuestas rápidas, no atender al fondo de los asuntos, no atender a la necesidad de la producción de alimentos, de que alimentos sanos les lleguen a las poblaciones, sino algo que les genere divisas muy rápidos, así tal cual has estado planteando. Pilar, te agradecemos muchísimo la entrevista. Sabemos que por ahí el horario es un poco incómodo, pero queríamos que todas las asambleas tuvieran la oportunidad de, en los distintos programas, ir saliendo al aire, y bueno, teníamos este ratito para que pudieran hablar, y te agradecemos realmente desde el programa, y bueno, desde la asamblea también, que nos hayas permitido escuchar la impronta y realmente la tónica en la cual llevaron adelante la lucha y llevan adelante la lucha en el departamento de Alvear. De mi parte, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas a ustedes, gracias, y Pilar. Bueno, un abrazo de hermanos y hermanas en la lucha. Un abrazo, Pilar. Bueno, escuchábamos a la compañera de la asamblea de Alvear, y bueno, ya vamos ahora a la cortina nuevamente. Recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinado. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida o naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Al aire por el agua. Bueno, ahora estamos tratando de comunicarnos con nuestro siguiente entrevistado. Vamos a ver si se consigue, si no se consigue, porque realmente sabíamos que iba a ser una comunicación un poco complicada. A veces nos hemos podido contactar y en otras no ha tenido señal. Así que bueno, estamos ahí, pero mientras tanto sí vamos a ir haciendo la introducción al tema, ya que realmente en este caso se trataría, si podemos comunicarnos, de un compañero de Malargüe, y algo que nos estábamos acordando es que a principios de este año, que ya está terminando, antes de la cuarentena, de la pandemia, etcétera, estuvimos recorriendo la ruta 40 hacia el sur de la ciudad de Malargüe, visitando algunos de los maravillosos lugares que no han sido todavía demasiado dañados por el extractivismo o nada dañados. Y también al mismo tiempo nos llamó mucho y tristemente la atención ver nuevas torres de petróleo, de empresas, de todas las empresas privadas que se les ocurran, pegadas a la ruta, incluso dentro de la reserva de Yancanelo, o sea, no dentro del sitio Ramsar, sino alrededor de la reserva de Yancanelo, y camiones pasando a velocidades astronómicas por adentro de la reserva. Realmente muy, muy lamentable, y al mismo tiempo una fuerte presencia de turismo ahí. Bueno, ahí me dicen que se han podido comunicar. Bueno, es el mundo este en el cual venimos y el cual el daño realizado sobre cuerpos y territorios por parte de algunos empresarios y políticos parece ya no bastarle, pero bueno, ya estamos por fin con nuestro entrevistado Juan Marcos, licenciado en Ambiente. Carla. Y miembro de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe. Estás hablando acá con Pablo y Carla. Te saludamos, ¿cómo andás? Juan Marcos, ¿nos habías asustado? Sí, muy bien, ¿cómo están? Los saludo a Pablo y a Carla. Es un gusto hablar con ustedes. Estoy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Y bueno, saludar a toda la gente de La Mosquitera también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Marcos. Bien, estamos con todas las asambleas de la misma manera, siempre en esta edición aniversario, recordando lo que pasaba en diciembre del año pasado, y hay preguntitas que no podemos dejar pasar, y es cómo vivieron en el departamento las luchas que se dieron en todos los territorios, luchas de las cuales Malargüe no estuvo para nada ausente, ¿no? No, estamos, si bien lo que está pasando no nos deja contentos, porque es algo que no debería estar sucediendo, que la gente tenga que salir a manifestarse. Nos deja contentos que tenemos el apoyo de un montón de gente y el departamento de Malargüe siempre fue difícil el oír una voz contraria, y hay mucha gente acá en Malargüe que está disconforme con estas medidas, con estas situaciones que el gobierno está queriendo modificar, obviamente la ley 7722. Nuestro propio intendente está queriendo excluir al departamento de dicha ley, y bueno, quieren pisar más fuerte para seguir avanzando con el fracking, no solo en la zona donde ya hay 5 pozos a modo de exploración, a modo de prueba, sino quieren ampliar y buscar otras zonas. Hay, de hecho, YPF y otras empresas están interesadas en aplicar esta técnica. Entonces, acá en Malargüe, bueno, estamos muy disconformes con todas estas ideas, pero bueno, contentos a la vez de que toda Mendoza se esté parando firme de frente a estos cambios que quieren hacer, que son inoportunos, ¿no? Hace un año tuvimos que salir a la calle para manifestar nuestras inquietudes. Acá en Malargüe salimos alrededor de 200 personas a la calle, que para lo que es Malargüe es bastante significativo, y hay mucha gente que no fue a la marcha que hicimos nosotros el año pasado por miedo, porque acá pesan muy fuerte los sindicatos y muy fuerte las empresas petroleras. Además teníamos a todo lo que es el gobierno oficial y la Cámara de Comercio en contra nuestra. Cuando nosotros hicimos la marcha, una gente de los sindicatos, que ni siquiera eran de acá de Malargüe, en las remeras decían obreros de Luján de Cuyo, nos hicieron la contra y nos querían agredir, pero bueno, no lograron, porque habíamos hablado nosotros en la marcha antes de hacerlo que íbamos a hacerlo de forma muy pacífica, porque lo que querían hacer era mostrar el lado violento nuestro, que bueno, no existe, no está. Somos gente trabajadora, gente que lucha por un montón de cosas. Hay profesionales de la salud, hay mucha gente que está disconforme a estas medidas que se están tomando, gente grande, gente de todas las edades, familias. No fue un grupo reducido que salimos a la calle el año pasado, y creo que eso les ha dolido, pero bueno, parece que la marcha no les significó nada, para que en un año, para colmo, un año que ha sido difícil, ¿no? Ha sido muy difícil, la gente ha estado encerrada, mucha gente ha estado sin trabajar. Pretenden que en un año que todo el mundo la pasó mal, ahora pasemos las fiestas o pasemos este fin de año con disgustos nuevamente. Me parece una locura de parte del gobierno, ¿no? Nuevamente, y aparte hay una, con respecto a eso que planteabas de la movilización, hay un video en el cual está la marcha bastante variopinta que llevaban adelante ahí los compañeros de la Coordinadora por el Agua y el Ambiente, y también ahí cerca un grupo de trabajadores sindicalizados o no, y cómo el poder económico, las cámaras empresarias, con intereses clarísimos en en llevar adelante sus negocios y cómo nos quieren hacer creer y vender al resto de la sociedad de que sus intereses para llenarse sus bolsillos tienen que ser en realidad los intereses de quienes somos explotados por ellos, de nuestros territorios. Y cuando uno ve Malargüe, una tercera parte de nuestro territorio, un pueblo maravilloso realmente, un territorio bellísimo, lo que vemos nosotros no tiene que ver, parece, con lo que ven ellos. Realmente esta gente lo que ve es la posibilidad de hacer negocios a grandísima escala, de conseguir plata y dinero rápido que malgastarán, porque también es eso, son muy habilidosos en malgastar el dinero. Y así lo ven como el negocio inmediato para llenarse los bolsillos y para seguir teniendo a sus representantes políticos, que más que representar al pueblo, muchas veces, no en todos los casos por suerte, pero muchas veces representan más bien los intereses de estos grupos, de estos grupos económicos. Queríamos preguntarte una cosa. Acá no sé si estás al tanto, en Las Heras, viste, nos están haciendo como una especie de sándwich, Malargüe en el sur, Las Heras en el norte. En Las Heras han aprobado un plan de ordenamiento territorial que ahora este miércoles tenemos que volver a salir a las calles. Ayer ya estuvimos en la calle también por el tema de peleando contra el fracking, y este miércoles nuevamente. Y por ejemplo, se dio una situación ahí que es que el intendente se había comprometido a abrir un compás de espera antes de aprobar este plan de ordenamiento territorial, que habilita en cierta medida la megaminería, que habilita el fracking, y al final decidió no tomarse ningún tiempo y lo aprobó y dale para adelante, y bueno, ahora tendremos que conseguir que den marcha atrás. En el caso de ustedes, que realmente tienen un intendente que tiene una postura clarísima extractivista, clarísima, que parece más bien, me hago cargo yo personalmente, parece más bien representante de las comunidades, de las cámaras empresarias, más que un intendente que tiene que velar por los intereses de todos. ¿Tienen algún grado de relación con el intendente? ¿Escucha lo que tienen para transmitirles desde los espacios que no piensan como él y su entorno? ¿O realmente hace oídos sordos a todo? Bueno, es una pregunta muy buena y te contesto así fácil. Cuando desde el año pasado que este intendente asumió, desde la coordinadora nos hemos querido comunicar con él, reunirnos para hablar, para manifestarle nuestras inquietudes, y algo que defendemos muchísimo acá en Malargüe nosotros es, imaginemos que Malargüe es un departamento que ha sido, vos recién lo mencionabas, desde afuera es la mina de oro, es el lugar donde está el petróleo, donde está el oro, donde hay recursos naturales, es el lugar que se lo ve para extraer. Y hay un resentimiento social de los malargüinos acá muy grande, porque nos han saqueado por muchos años, y yo creo que la provincia y la nación tienen una deuda muy grande con Malargüe, porque es el departamento de más extensión territorial en la provincia de Mendoza, el más austral y el que peores condiciones climáticas en frío, en temperaturas, en viento, en un montón de cosas tiene, y es el más castigado a la hora de hacer obra, porque cuesta muchísimo hacer un asfalto acá en el invierno, que tenemos las temperaturas más bajas. Un departamento minero entre comillas y petrolero entre comillas, no contamos con un gasoducto, muchas familias no tienen gas en el invierno, no la pasan bien, que bueno, es un poco contradictorio que a algunas empresas se les habilite el gas, o que se les habilite que venteen, que hagan antorchas de quema y hagan quemas de gases, ¿no? Es muy contradictorio que se haga eso y que no se hable de hacer una buena inversión acá en Malargüe desde rutas, rutas nacionales, rutas provinciales, el gas, hacer una buena planta de agua, algo que también es muy fácil de hacer y no se ha hecho, es arreglar o de algún modo hacer funcionar la planta de tratamientos, la cubierta sanitaria que tenemos acá de residuos sólidos urbanos. Es un desastre cómo se está manejando todo lo que es la urbanización, no solo el ordenamiento territorial, sino el funcionamiento de la cubierta sanitaria es totalmente insalubre, se incineran los residuos, yo tengo documentos de eso, que he querido comunicarme con tanto con Ojea como con la gente de él desde hace un año por todo este tema, para lograr que se haga algo ambientalmente a un lugar que podría estar mucho mejor. Convengamos que Malargo es un departamento que sería fácil de administrar porque tiene 30.000 habitantes aproximadamente y es fácil, a ver, no es una gran ciudad con grandes industrias donde se generen muchos residuos, sino que lo que se está generando no se está tratando, no se está separando, se está quemando. Y así sucede con un montón de cosas. No tenemos, hay barrios acá en Malargo que no tienen agua o que tienen muy, muy mala presión de agua, otros que no tienen gas, algunas industrias también que no pueden trabajar, industrias que realmente no causan los problemas ambientales que causan las mineras o las petroleras, pero que no pueden trabajar de la mejor forma posible porque no tienen gas. Es muy difícil, y Ojeda realmente no, el intendente y su directorio no son para nada accesibles. Ellos se mantienen firmes con su postura y no dan mucha, no le dan mucho respeto a las opiniones de los demás. La idea de ellos es ir para adelante, cueste lo que cueste, pero bueno, la gente está muy disconforme con cómo se están manejando y administrando las cosas. Creo que se juegan mucho también en ese tratar de llegar o tratar de que las cosas salgan de realmente de la única manera que se les ocurre o de la única manera que quienes les rodean les dice que es la única manera que se puede gestionar. Juan Marcos, mira, ya nos tenemos que ir al corte, estamos un poquito pasado, pero te queríamos preguntar para cerrar si nos podés dejar un mensaje. O sea, estamos en una situación complicada, Malargüe en una situación complicada, La Cera en una situación complicada, el resto de la provincia también, por ende, están buscando por dónde entrar y sabemos que en el momento que entran después es muy difícil sacarlo, nos está pasando con el fracking. ¿Algún mensaje para los oyentes, algún mensaje para las asambleas que trabajamos y militamos en otros territorios? Sí, yo creo que el mensaje este año ha sido más que claro. Hemos tenido un año difícil para todos, pero si uno pone en la balanza un montón de cosas que han pasado, nos estamos dando cuenta de que el agua, la importancia del agua, la importancia del territorio, la importancia de un ambiente sano, porque, a ver, con el agua desinfectamos, con el agua nos higienizamos, con el agua la tenemos que preservar siempre y no podemos poner en riesgo un recurso tan valioso que nos ha salvado de una pandemia y que nos ha reducido mucho toda esta situación, ¿no? Nos ha reducido los contagios porque hemos higienizado, nos hemos desinfectado. Nos ha salvado la vida el agua, no solamente ahora, siempre. Y bueno, a todas las asambleas y a todas las coordinadoras, les agradecemos muchísimo desde Malargüe. Y bueno, tenemos que estar más unidos que nunca. Los problemas de ordenamiento territorial acá en Malargüe y en el resto de Mendoza van a estar siempre, pero a la larga vamos a ganar. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es desinteresada. El único interés que tenemos es un bien común, es un bien para todos, o para todos, como dicen algunos. Es un bien para todos nosotros. Y al hacer que nuestra lucha sea desinteresada económicamente, eso nos hace jugar con ventaja, porque esta gente, por más que puedan disponer de muchos recursos, en algún momento donde tienen que poner de más y ya no es negocio para ellos, empiezan a perder y empiezan a darnos el lugar a nosotros. Bien. Así que bueno, hay que aprovechar de eso y seguir luchando. Es increíble la cantidad de mensajes que están llegando ahora desde todas partes del mundo. Salió ahora uno hace poco de Butanda, otro Esteban Cervat, hay un muchacho italiano, Francesco, que está haciendo una tesis sobre este tema y se ha estado poniendo en contacto con nosotros, y hay mucho aguante desde el resto del mundo y desde el resto de Argentina. Tenemos también que apoyar a la gente de Chubut. porque esto es así, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y siempre estar desinteresados, ir al frente con la lucha nuestra por un bien común. Gracias, muchísimas gracias, Juan Marco. Realmente ese es el mensaje que queremos y que nos parece que es lo más importante, el hecho de que nos tenemos que apoyar entre los distintos espacios en esta lucha. Juan Marcos, nos vamos nosotros al corte y no queremos cortar sin agradecerte realmente el haber podido salir al aire en esta comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Marcos. Muchas gracias y bueno, les mando un saludo y bueno, quedo a su disposición para cuando necesite comunicarse y demás. Así será. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta fuerte luego. Abrazo. Escuchábamos a Juan Marcos, que estaba al aire de la coordinadora de Malargüe. Y bueno, nos vamos ahora al corte.